Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 29 de noviembre de 2017, ya se nos termina el año. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo afectuosamente desde la ciudad de Caracas. Y del otro lado de la línea, pues está mi amigo y compañero desde la Ciudad de México, José Miguel Miller. José Miguel, bienvenido al podcast. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, estimado auditorio. Encantado de estar una semana más aquí con Ángel. Bueno, hay bastante tela que cortar, pero debo decir que no he tenido tiempo porque he estado un poquito ocupado, pero yo quería buscar por ahí en YouTube o en alguna otra fuente el himno del Fuenlabrada. La verdad que no lo he encontrado, no he podido encontrarlo. Y entonces, pues, nos vamos a tener que conformar con cerrar el programa con el himno del Barça, el cant del Barça. Porque, bueno, estimados amigos, hoy se cumple 29 de noviembre, un aniversario más, 118 años de la fundación de nuestro querido Barça. Y entonces, bueno, pues, congratulación a todos los culés. Y, bueno, pues, ahí vamos. Ojalá podamos celebrar este aniversario pues con uno que otro título. Por ejemplo, en la Liga pues vamos en buena posición, en Champions estamos clasificados, en Copa del Rey también, así que bueno, hasta ahora el chingurrio Valverde pues haciendo los deberes. Donde yo no veo que las cosas estén muy, muy claras y que estén celebrando mucho es en la Casa Blanca. Pues entonces, José Miguel, que tú que eres más conocedor del ambiente merengue que yo, pues tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Pero entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por orden cronológico o quieres empezar por lo que pasó ayer? A ver, orden cronológico, ¿a qué te refieres? Orden cronológico sería que arrancaríamos con el partido del sábado, Real Madrid 3, Málaga 2. Pues, ¿cómo lo viste? Yo no pude ver ese partido. Yo solamente vi el resumen y vi algunas voces criticando pues un gol anulado al Málaga, que no sé si tú lo viste, si fue legal o no, pero yo te preguntaría básicamente, ¿cómo te parece este Real Madrid que el Málaga le hace, vamos a decir que dos, vamos a decir que ese que no subió el marcador, pues no cuenta, obviamente? Entonces, pero el Málaga, que está en horas bajas, llega y le plantea pues cara al Real Madrid, que ganan el minuto 76 por gol de CR7. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo viste al equipo? Mal, la respuesta es mal, pues tal como no vi el partido de Copa del Rey, pero el desempeño luce obvio, nada más si uno ve el marcador. Son dos equipos diferentes también. Me refiero al equipo que propone Madrid en cancha el sábado pasado y el que jugó ayer. Pero si queremos partes, digamos lo siguiente: el equipo, digamos así, titular o estelar del Madrid, amén de las posibles bajas que querramos citar, está en baja forma. Y no solamente baja forma la BBC, sino está en baja forma la medular del equipo. Y de ahí los resultados que son francamente decepcionante para los que seguimos al equipo con pasión. Sería aventurado pensar que solamente es un tema de dibujo táctico. Creo que tiene que ver mucho la baja forma de muchos de los titulares y el hecho de que, pues, de fracasos titulares no están las mismas figuras que en algún momento del año pasado sí estuvieron. No, a este punto no quiero volver al tema de que si hacen falta o no hacen falta. En alguna medida a mí me parece que esto que está sucediendo a la larga es para bien del equipo y de las figuras jóvenes que están pasando las duras ahora, pero el dinero se está pagando ahora. Sí, se está pagando en forma de puntos perdidos en liga y se está pagando en apuros pasado frente a un equipo al cual se ha debido resolver el partido de una manera diferente y mucho más pronta, ¿no? Me refiero a este último caso del Fuenlabrada. Bueno, para no mezclar una cosa con la otra y todavía manteniéndome en la liga, el Málaga pues visita el Bernabéu y le marca dos goles. Entonces, Ya hemos tenido varios ejemplos de esto. Si hay algo que tenía el Real Madrid hasta la temporada anterior, era solidez defensiva. Yo estoy extrañando esa solidez defensiva. Yo no sé si tú coincides conmigo. Yo veo muchas fisuras en la defensa. Sí, totalmente, especialmente por los lados, ¿no? El centro del campo, centro de la defensa, a pesar de que Ramos no jugó ninguno de los dos partidos, se ha mantenido. Nacho, Llorente, los que han entrado en el Barán han sacado la cara. Se nota muchas veces cuando Casemiro no está, porque la cantidad de balones que ese jugador rebana, quita, disputa y entorpece en el medio del campo es importante. Cuando él no está, se siente ese vacío. Entonces, pero aquí sí estuvo, aquí sí estuvo, contra el Málaga estuvo. Sí, y me refiero a los partidos en donde no ha estado. Ok. Contra el Málaga estuvo, pero los problemas, entiendo yo, y no el partido tampoco, vinieron por las bandas. Entonces, si no es enero, febrero. En general, los relevos que se han entrado, Teo, a Kraft, no han dado la talla. Entonces, les toca desarrollarse todavía más. Y bueno, pues no han dado la talla y tienen que recorrer más millas. No hay mucho más que decir. Yo sí creo que tienen el potencial para ser una buena segunda línea del equipo, pero esas condiciones no se dan viendo los partidos desde la tribuna. O estás en el filial y estás haciendo minutos, o te dan una oportunidad frecuente en el equipo, en el equipo titular, típicamente en una competencia como la Copa del Rey, o por ejemplo el partido que se viene contra el Dortmund, cerrar la fase de equipos de la Champions. Ese es un buen escenario para que estos jóvenes tomen minutos de competencia a alto nivel. ¿Te pareció que el gol anulado al Málaga estuvo bien anulado? Te mentía que si te digo que sí o si te digo que no lo vi. Ok, yo he visto ahorita estoy tratando de ver aquí en ESPN el resumen, vamos a ver si pasa en ese jugador. Yo lo he visto en fotografía. Entonces, el jugador del Málaga salta, anota de cabeza, pero bueno, tiene una mano haciendo contacto sobre la espalda del defensa, ¿no? Entonces, sí. Fue anulado por eso, porque interpretó el árbitro que se apoyó, pues entonces que cometió falta ofensiva. Entonces, los detractores de esta jugada específicamente dicen que goles como ese se anotan, bueno, por docenas, y siempre se dan como válidos, y dan como ejemplo a Sergio Ramos. Sergio Ramos, que siempre va muy bien de cabeza, él pues, cuando entre él y la línea de gol está un defensor, pues normalmente salta y se apoya, y esos goles son, digamos, convalidados. Entonces, esa es un poco la polémica, ¿no? Digo, en contra de ese argumento puedo argumentar también que faltas con voces se pitan por docenas todos los días en todos los ámbitos, ¿no? Típicamente la salida de un córner. La salida de un córner, el árbitro está muy pendiente del asunto y cree que el atacante empuja al defensor en un salto, normalmente, digamos, es rutinario que se pite esa falta. No debería sorprender que se pite ahora. Que Ramos sea un buen padecedor y mete un montón de goles a balón parado dentro del área, sí, también es un hecho. Si me muestran un video o dos, tres o seis, en donde lo hace siempre empujando al contrario con las manos, entonces podré callar, no creo que sea el caso. No, siempre, no es siempre, pero ha ocurrido. En alguna ocasión seguro. Ha ocurrido. En alguna ocasión seguro, y que el árbitro no lo haya visto, no lo haya pitado, también seguro. Uh-huh. Digo, son este tipo de faltas que desgraciadamente no hay un baremo igual para todos los, o que no todos los árbitros aplican el mismo baremo. Y no estoy hablando de equipos grandes o de equipos chicos, me refiero a consistencia y la forma en cómo marcan las faltas. Si es falta empujar a un jugador en el terreno que sea, cuando están saltando dos, debe ser falta en cualquier circunstancia. Si no lo es, no lo es, punto. Entonces, no, que estaban sacando el córner, no, que venía de jugada. no sé, ese tipo de criterios no al, al fútbol y de las suplicacias que siempre estará cuando juega el Real Madrid y en segundo lugar el Barcelona. Digo en segundo lugar porque también le pasa al Barcelona y no se dice demasiado, al Barcelona le pasa otras cosas, fantasma y todo así por el estilo. Pero sí, ya vamos a eso. Ya vamos a ir a eso, parece que de deleznable. Bueno, lo que yo quizás rescataría, pues obviamente aparte de que lograron los tres puntos, pues sí, es que tanto CR7 como Benzema marcaron, que ya es algo, digamos, poco visto en esta liga, por lo menos. Sí, y es de celebrar que haya sido así, de hecho, tuvo hasta piquete el gol de CR7 porque en principio falló un penalti, hablemos claro, ¿no? Sí. Ese es el contrarremate que anida el gol. Sí, lamentablemente para el arquero, digamos, el rechazo del penal, que lo hace en buena forma, le sale de frente. Si le hubiera salido hacia un costado, no había nadie que agarrara ese balón. O si lo hubiera salido hacia atrás, hacia el córner. Pero le salió justo hacia el punto de penal y bueno, y no hay nada más difícil que un arquero que está en el suelo tratar de reincorporarse para parar la segunda jugada. Eso es casi imposible. Sí. Casi imposible. Digamos, en muchas medidas también Cristiano lo ha intentado mucho, eso no se puede nunca descartar. Estaba falto de puntería y en alguna ocasión hasta de suerte. Pues, se volvió esa, la suerte es un elemento, el azar es un elemento en este juego, no se puede soslayar. Y esta vez se le devolvió y han ido, fin de la historia. Sí, y también hay que decir que metió un gol que fue anulado por fuera de juego, no por fuera de juego de él, sino por fuera de juego de la persona que le hizo el pase, que creo que fue Carvajal, no estoy muy seguro. Sí, creo que lo alcancé a ver de reojo en una retransmisión en la calle, ¿no? O sea, estaba yo caminando y lo vi, ¿no? Y sí, efectivamente creo que le pasa el balón, recibe el balón fuera de juego, eso me quedó bastante claro. Listo, bueno, es un resultado bueno, puntos, Benzema y Cristiano no tan de nuevo, son buenas noticias, el partido que viene es difícil, a pesar de que el equipo contrario vendrá con... En horas bajas, creo que fue un buen resultado y una buena cosa dentro de cómo está la Casa Blanca en este momento. Bueno, y al día siguiente, el domingo, pues entonces el partido de la jornada era el que se disputaba en Mestalla, donde el Barça visitaba al Valencia, pues que, que era y que sigue siendo segundo en la tabla. Entonces, sí. Empate a uno, pero obviamente aquí lo protuberante que hay que decir es que estando el partido empatado a cero, pues entonces hay un gol que obviamente que entró, que todas las repeticiones lo dicen, que todas las fotos, sí, todas las fotografías lo evidencian así, y bueno, obviamente que nos recordó mucho porque la, digamos, acción se parecía mucho a la que ocurrió la temporada anterior en el campo del Betis, casualmente también estando nosotros de visitantes. Entonces, en aquella oportunidad, alguien se dio a la tarea de medir y dijo que el balón había entrado 57 centímetros. Este de Mestalla entró un poquito menos, no tengo la cantidad aquí, pero sí se ve que más de un balón y medio dentro de la arquería. Entonces, varias cosas que comentar aquí. Una es que los propios jugadores del Valencia, con su... digamos, con su lenguaje corporal, te dan a entender que ellos asumieron que era gol. El arquero, pues digamos que se pone así mirando hacia el suelo, el balón le cayó al lateral derecho, y el lateral derecho junto con sus compañeros se iban a dirigir. Esa fue la primera, digamos, la primera instancia, el primer reflejo, ¿verdad? Fue dirigirse hacia el centro del campo. Pero entonces alguien se dio cuenta y le pegó un grito al lateral derecho, dice que no valió el gol. Y entonces ahí se arma la de San Quintín, porque había alrededor de 2, 3, 4 culés reclamándole al árbitro, el equipo estaba descompensado, el Valencia se fue como una tromba al contraataque y gracias a Dios no entró el gol, porque uno de los grandes delanteros que tiene este Valencia, que es el número 9, Simone Zaza, remató apenas un poquito desviado. Pero bueno, pasamos de un teórico 0-1 a un casi 1-0. Afortunadamente no entró. Entonces, lo que yo quería traer aquí es que, bueno, obviamente la reacción visceral pues de todos los culés, bueno, otra vez más nos volvieron a robar, etcétera, etcétera. Yo, después que ha pasado un poco el tiempo y que he podido quizá meditar un poquito más el tema, pues yo en este momento lo asumo más como una falla arbitral, pero que de estas fallas arbitrales, que son demasiado abundantes en el fútbol español, no solamente nos ocurre a nosotros, le ocurrió a ustedes el otro día, le ocurre a otros equipos también, pero por supuesto que cada quien, cuando ocurre contra el equipo de uno, pues entonces uno protesta. Pero bueno, ya esa ocasión de la temporada anterior nos costó prácticamente una liga, porque al final la distancia que hubo entre un equipo y el otro, si ese gol entraba, pues entonces hubieran sido 3 puntos. Entonces, si ese gol entraba y no les hacía ningún otro a ustedes. O sea, correcto, todo, ¿no? correcto. Pero entonces lo otro que hay que reflexionar aquí es lo siguiente. Ese gol suponía un 1-0 en un momento en un primer tiempo donde el Barça jugó, para mí, el mejor fútbol de la temporada. Esos primeros 45 minutos nosotros, bueno, le arrebatamos el balón al Valencia, generamos cualquier cantidad de jugadas, faltó el gol, bueno, hubo ese gol que no subió al marcador, pero bueno, una cantidad de jugadas, Iniesta jugó como en sus mejores tiempos, bueno, combinándose con Luis Suárez, combinándose con Messi, con el propio Rakitic, que también jugó muy bien ese primer tiempo. El segundo tiempo ya el Valencia se soltó, yo me imagino que el técnico Marcelino, que no estaba en campo porque estaba sancionado, pero obviamente sí podía ir al vestidor, me imagino que Marcelino le apretó las tuercas a sus jugadores y salieron ya tratando de dar un golpe en la mesa en el segundo tiempo, y lo lograron. Realmente jugaron muy bien y yo creo que demostraron que realmente son aspirantes al título en esta temporada. Lo que yo quería decir era de que por lo temprano que ocurrió esa jugada, que eso fue como el minuto 15, algo así, si ese gol hubiera subido al marcador, estaríamos hablando de otro partido. ¿Por qué? Porque el Valencia hubiera tenido que abrir sus líneas, ellos estaban sumamente ordenados ahí en defensa y lanzando contragolpes, pero hubieran tenido que cambiar el guión, y entonces eso hubiera generado oportunidades adicionales para los culés, porque obviamente se iba a generar espacio en los tres cuartos de cancha para adelante. Entonces yo pienso de que si hubiera subido el gol al marcador, pues obviamente hubiéramos tenido oportunidad de meter varios, sobre todo repito, por el gran volumen de juego que generamos en la primera parte. Entonces este tipo de errores arbitrales, vamos a llamarlo errores arbitrales para no hablar de otro tipo de situación, este tipo de errores arbitrales pues condiciona obviamente los partidos, porque el Valencia se puso en ventaja por intermedio de Rodrigo al minuto 60, y entonces nosotros ahí tuvimos que obviamente reaccionar y empatamos el 82, bueno, con un precioso pase que le hizo la Pulga a Jordi Alba, y Jordi Alba pues una vez más se cumplió ahí la ley del ex y vacunó al Valencia, y al final quedó 1-1. Pero repito, si ese gol sube al marcador, estaríamos hablando de otro partido. El Valencia hubiera tenido que adelantar sus líneas, hubiera abierto espacios atrás, espacios que hubieran podido haber sido aprovechados. Nada de eso ocurrió. Entonces, bueno, al final un reparto de puntos que no es malo, debido a que este es una de las visitas más importantes que teníamos que hacer en la temporada, y que no hayamos salió derrotado, yo pienso que bueno, obviamente al final el Madrid y también el Atlético de Madrid recortan 2 puntos, pero lo importante es que el Valencia en este caso no logró remontar en la tabla. Yo no sé qué comentario tienes tú, José Miguel, con respecto a este partido, si pudiste ver algún resumen o si lo viste. Sí, vi un resumen, coincido con lo hermoso del pase de Messi y lo bien que Jordi Alba lo remató. La verdad es que con un extremo, y un extremo de muy finas cualidades, ¿no? Gol precioso, disfruté viéndolo. Lo único que quiero notar también, ya que estamos en el terreno, el si no hubiese pasado, ¿qué tal si el arquero del Valencia hubiera parado decentemente la pelota? Porque fue atroz la forma en que encaró el disparo. Y por favor, que no se me diga que fue un shoot muy duro, estaba de frente, totalmente de frente. Correcto. Entonces, digamos, sí que es igual de válido decir, bueno, si el árbitro lo hubiera visto, bueno, y si el hombre hubiera metido los puntos como debía haber sido, y la pelota la rechazaba o lo tiraba hacia arriba, digamos, él hubiera que haber un montón de cosas. Sí, pero estamos hablando, fallo conocer. Pero estamos hablando de cosas diferentes. Uno es fútbol, el otro no es fútbol, el otro es un error de un individuo. Perdón. Que se le paga para que se le paga para arbitrar, para apreciar la jugada, y no lo hizo. Parate notas, o sea, estamos hablando de fútbol, Ángel, no estamos hablando de otra cosa. A un arquero se le paga por parar balones como ese, y todavía más difíciles. No lo hace y la pelota entra hasta el marco, eso no lo voy a dudar. Hay un haberlo visto, pero no lo ve, 2 errores en la misma jugada. Uno el arquero, otro porque no la vio. Entonces, el Valencia está muy contento porque se salvó de un error que no se lo tiene que... ningún otro mérito tiene esa jugada, sino que el error del portero. Y si es un chute, como lo puede haber hecho cualquier jugador del mundo, ¿no? Y ya debió ser detenido. No lo hizo y sucede el error de ¿cómo se llama? Del árbitro, que digamos, entras en el terreno de que bueno, entonces el Barcelona se hubiera puesto arriba y el Valencia se hubiera tenido que abrir. Hubiera, vale, aceptado, no sucedió de esa manera y el juego transcurrió por los canales que siguió transcurriendo, ¿no? Y finalmente fue el Valencia el que aceptó el primer gol, que fue reconocido por los árbitros. Después le costó su bueno, perdón, ahorita hubo algo importante que se me olvidó. En ese gol, el jugador Rodrigo va y comete, digamos, una falta, algo que no deben hacer los delanteros, que es que va y se mete en el público, abraza al público, y entonces hace una celebración que tenía preparada, que era una peluca. Uh-huh. Se coloca una peluca bastante protuberante, una peluca como un afro, rojo, etcétera. Tengo entendido por lo que escuché después que era como un homenaje a un expresidente de Valencia y tal, pero el tema no es ese, el tema es que ese tipo de acciones están prohibidas por el reglamento. Y el árbitro debió sacarle amarilla, no lo hizo. Y cuando tú ves la repetición, de hecho el árbitro se echa la mano al bolsillo, se saca la tarjeta del bolsillo y al final no le saca la tarjeta. ¿Por qué? Pues no sé. Al final decidió perdonarlo en ese aspecto. Pero lo interesante de esto, y volvemos otra vez a lo hubiera, si le hubiera sacado esa amarilla, resulta que el jugador Rodrigo más adelante tuvo otra amarilla, hubiera sido expulsado. Entonces yo sé que no te gusta el hubiera, pero tengo que sacarlo, porque hubo demasiado hubiera en este partido. Claro. Y si lo hubiera sacado en la segunda amarilla, en la primera amarilla probablemente se hubiera cuidado más y no hubiera incurrido en la falta que provocó su segunda amarilla. Si estamos en ese terreno, vamos a estar paseando, ¿no? Puede ser. Vale. Bueno. Pero yo creo que al final del día, por lo que escucho, creo que te escuché a ti también, fue un muy bonito partido de fútbol. Partidazo, sí, partidazo. Para mí el mejor que le he visto, bueno, el mejor partido en global que he visto esta temporada, y el primer tiempo, pues los mejores 45 minutos que le he visto al Barça esta temporada. Entonces, quedé muy contento pues con el fútbol que se jugó ahí, porque tú lo sabes, yo aquí he estado criticando al equipo de Valverde, no por los resultados, que han sido muy buenos. Lo he criticado por el tipo de juego que, que para mí ha quedado un poquito de ver, pero el equipo me complació bastante en Mestalla, la verdad que sí. Bueno, vamos a pasar entonces a Copa del Rey. El Copa del Rey, para no entrar en demasiados resultados, yo me voy a circunscribir al partido del Bernabéu, donde, vamos a llamarlo el equipo B del Real Madrid, empató a 2 con el Fuenlabrada. Yo no pude ver este partido, pero sí vi, digamos, los highlights, los goles. Entonces, ¿qué me puedes decir de este 2-2, partner? Tampoco lo vi. Yo tengo aquí, no sistema no lo transmite. Vi el resumen de los goles, pero resumidas cuentas, el Madrid ya perdiendo 0-2 en el primer tiempo. Así de fácil explicar, o ¿cómo se llama? No explicar, sino ilustrar lo que estaba pasando en el propio Santiago Bernabéu. Tuvo que entrar, de todos los nombres posibles, Gareth Bale a enmendar el capote, ¿no? En los dos goles tuvo en los dos goles tuvo involucramiento, el primero con un pase precioso con el exterior de su maravillosa pierna izquierda jugando por la derecha. Bueno, pero perdón, perdón que te interrumpa. Ese no es el mismo jugador al cual tú estabas vendiendo la semana pasada, el cual tú no querías que se quedara, en el Madrid. Y entonces ahora resulta que tiene una maravillosa pierna izquierda. ¿Cómo es eso? Un ratico de Denis Suárez, un ratico, pero vamos a entrar con maravillosa pierna izquierda. ¡Wow! Oye, ¿qué giro de 180 grados acabas de hacer? ¿Cómo que giro 180 grados? Claro, porque ahora resulta que Bale es un crack y ahora Bale tiene una maravillosa pierna zurda. No he dicho que sea un crack, dije que tiene una maravillosa pierna izquierda y que participó en los dos goles. Eso no lo decía la semana pasada. La semana pasada lo vendías por un plato de lenteja, como dicen en España. Pero seguro, no había jugado, güey. Ay, ahora jugó y dio dos pases de gol, entonces tengo que ser. Ay, santo, ¿cuándo vamos a salir este hombre? Pero en fin, bueno, no pasa nada porque ya se lesionó otra vez, ya no puede jugar el fin de semana. Era la noticia del día de hoy en Marca, que Gareth Bale de baja para el juego contra el Athletic. Una pregunta, ¿y la lesión es en el mismo sitio? Sí, y digamos que sintió unos dolores, no es que está técnicamente lesionado, simplemente al sentir sensaciones extrañas, el cuerpo médico ha decidido ponerlo en la grada otra vez, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es un tipo frágil y no hay mucho más que decir, ¿no? Sí. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este partido tomando en cuenta que jugó el equipo B, jugaron estos muchachos que por una razón o por la otra, habría que preguntarle a Zidane, pero por una razón o por la otra Zidane no confía en ellos y en esta oportunidad les dio la oportunidad de sacar el partido adelante y bueno, lo hicieron pero a trompicones y gracias a Gareth Bale, no gracias a los muchachos como tal. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo la conclusión que saco es que necesitan más presencia en partidos de competición. Jugando los partidillos de tremo no van a alcanzar el nivel deseado. Y pues una sola golondrina no hace verano, ¿no? Hicieron un mal partido, la mayor parte de ellos en el Bernabéu frente al Fuenlabrada, un equipo que sin duda alguna, respetando mucho a sus jugadores, ninguno de ellos tiene las mismas prestaciones técnicas ni los mismos atributos de cualquier tipo de los que tuvieron enfrente en Real Madrid. Estoy hablando del equipo A, sino del equipo que los enfrentó, que le plantaron cara. Entonces, mucho que crecer todavía estos jugadores, 6 o 7 que vienen de cantera y que todavía no están al nivel de poder competir en primera división, pero necesitan minutos para poder alcanzarlo. Eso no se alcanza sentado viendo el partido en el banco. Pero eso parece, ¿cómo se llama? El perro que se muerde la cola, porque para tú tener minutos, el entrenador es el que te da los minutos, y si el entrenador solamente confía en ti en un partido de Copa del Rey, donde la eliminatoria estaba bastante encaminada, y donde tú la función tuya era básicamente, bueno, ahora aprovecha estos 90 minutos y gáname el partido. Pero después, ¿qué? Vas a tener oportunidad en Champions, vas a tener oportunidad en Liga cuando tienes la presión de seguir sumando de a tres. Yo no lo veo claro. Y va a seguir sucediendo. Yo creo que, por ejemplo, algunos de ellos tendría chance frente al Dortmund, el partido de cierre de la fase de equipos, porque ahí no hay nada, absolutamente nada que perder. Entonces, ponlos a jugar un partido internacional con cierta presión mediática, más que otra cosa. Ya no están defendiendo la presencia del equipo frente a un equipo de segunda, se están defendiendo probablemente frente al equipo del Dortmund, que ya será más que el Fuenlabrada, y en ambos casos estará demostrando que merece estar en el pensamiento del entrenador en ese equipo B que puede saltar a la... Tú sabes que yo escuché las palabras de Zidane en rueda de prensa después del partido, y me pareció que ya, ahí hay de todo menos autocrítica, ¿no? La palabra de Zidane más o menos iba por este camino, pues el partido fue bueno, está contento por haber superado la eliminatoria, y bueno, está contento porque los jugadores jóvenes que normalmente no tienen oportunidad, pues hicieron buen trabajo. ¿Tú qué opinas de esas declaraciones? Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las tres cosas. Y yo tampoco. Simplemente que frente a las cámaras y frente a la prensa, encontró que eso era lo que tenía que decir. Yo esperaría que dentro del vestuario y en los entrenamientos que han habido posteriormente, le enmendara la plana, especialmente los chicos. Así de sencillo, porque creo que las cosas no están bien, creo que el juego no fue bueno, y creo que estos chicos perdieron la oportunidad de demostrar el talento y la capacidad que tienen. Así es. Bueno, y el día de hoy, pues se jugó, entre otros partidos, la vuelta en el Camp Nou del Barcelona-Murcia. Nosotros habíamos ganado por 0-3 en la ida. Y bueno, el Barça, pues obviamente, con Cillessen, que es el arquero de la Copa, se le dio buena, de nuevo, oportunidad a Vermaelen, que debo decir que no delució en el partido de Mestalla. Muchos estábamos así un poquito asustados, pues, con el belga, que tenía mucho tiempo sin jugar, pero bueno, cumplió, y aquí también. Piqué regresó, que había estado cumpliendo sanción, y fue capitán. Lucas Digné y Nelson Semedo, con lo que la defensa, exceptuando el arquero, la defensa pues era una defensa prácticamente de jugadores del primer equipo. De ahí en adelante sí hubo bastantes rotaciones. El carterano Aleñá era el encargado, pues, de sustituir a Iniesta. El otro Busquets, no Sergio, sino en este caso Oriol Busquets, que es el mediocentro del filial, pues sustituyó a su homónimo en lo que es el costado defensivo. Denis Suárez en la otra banda. Y adelante, pues, una tripleta conformada por Paco Alcácer, Gerard Deulofeu y Alex Vidal. Alex Vidal, que como es su costumbre, corriendo, pues, la banda derecha, sin tener en este caso problemas o precauciones defensivas, porque el costado defensivo lo llevaba Nelson Semedo. Y entonces la variante era que Deulofeu venía a pierna cambiada por la banda izquierda. Otra oportunidad más para este canterano, estoy hablando de Deulofeu, y otra vez ha quedado a deber. Yo no sé si cuando se reporte Dembélé, que ya está entrenando, o cuando ya vaya a pisar el césped, pues se le van a acabar las oportunidades al canterano, que lamentablemente yo siempre he estado hinchando por él, porque yo lo sigo desde que era, pues, un chaval que estaba en la cantera, Siempre me pareció que era un jugador diferente. Y bueno, y no voy a repetir todo lo que he dicho aquí más de una vez, pues todo lo que tuvo que ver con su, cómo cayó en desgracia con Luis Enrique, etcétera. Pero ahorita que tuvo una segunda oportunidad, que era como el segundo aire para él en Camp Nou, pues entonces no lo ha estado aprovechando y yo creo que se le están acabando las oportunidades. Del resto, bueno, se hicieron los labores, una goleada de 5-0. Este jugador Arnaiz, que para mí el año que viene debería estar en el primer equipo, bueno, apenas salió de sustituto en el 63, pues ahí el primer balón que tuvo, pues la mandó a guardar. Bueno, tiene una clase impresionante este muchacho que viene de la cantera del Valladolid. Denis Suárez, que jugó todo el partido, ahí sí cumplió, marcó un gol y repartió un par de jugadorazo. Sí, pero es un caso bastante extraño porque cuando le tocan los partidos importantes en Liga o en Champions, que ha tenido, hay que decirlo, ha tenido menos oportunidades que De Olofeu, siendo más o menos de la misma edad. Ha tenido menos oportunidades, pero es como que se esconde, no sé, como que le huyera la responsabilidad. Aquí, en esta oportunidad, obviamente, respetando pues al rival, era un equipo que no calzaba pues los puntos de un equipo de primera división. Entonces, aquí sí, pues, se dedicó a repartir juego, a rematar, marcó su gol, tuvo un par de asistencias, un partido redondo. Y Paquito Alcácer, que para mí ha debido ser titular en Valencia, o por lo menos haber salido en el segundo tiempo, por algún motivo el Chingurri no confió en él en ese partido. Ahí hubiera habido una oportunidad de que se cumpliera nuevamente la ley del ex, pero no salió. Bueno, en fin, pocas conclusiones que sacar de este partido. Pues el Chingurri, creo que inteligentemente, mezcló pues entonces jugadores del primer equipo con jugadores del B, y con jugadores de la banca. Todo el mundo cumplió, a excepción, repito, de Gerard De Olofeu, que ya me está preocupando. Entonces, bueno, resuelta la eliminatoria y vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa, que esto es algo parecido a lo que pasa en Champions. José Miguel, aquí digo yo que ahora sí es verdad que empieza la verdadera Copa del Rey, porque ahorita sí es verdad que están los que tienen que estar, con algunas excepciones. La Real Sociedad ha caído eliminada por el sorprendente Lleida, y el Athletic Bilbao lo mismo, por el no menos sorprendente Sociedad Deportiva Formentera. Entonces, esos dos equipos vascos no van a ceder de la partida en los bombos, pero sí va a estar el Atlético de Madrid, sí va a estar el Deportivo de, en este caso, Las Palmas eliminó a Deportivo de La Coruña, va a estar el Sevilla, que ganó por goleada su partido, va a estar obviamente el Real Madrid. O sea, ahora yo pienso que podemos decir que ahora sí empieza la Copa del Rey, Parma. Sí, totalmente de acuerdo, y digamos, de lamentar la baja de un histórico en esta competición, el Athletic Club de Bilbao, que está en un momento en general no muy bueno. Esperemos que lo continúe de cara al partido de Liga con el Madrid, pero volviendo a la Copa del Rey, ahora es que comienza realmente. Viene bombos, hay pelotas calientes también. ¿A quién le tocará el Madrid? Yo creo que ellos van a un poquito a cubrir las apariencias, y entonces, como ya ellos han metido en ¿cómo se llama cuando tú calientas algo en fuego lento, en baño de María? Como ellos ya tienen en baño de María la pelotica del Besiktas, pues entonces se han ocupado de ese y todo. Yo creo que la Copa del Rey la van a dejar tranquilo. Mira, antes de pasar a los partidos a fin de semana, hay que decir de que en este momento se está jugando el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, pues lo que vendría a ser, en el caso de nosotros aquí en Sudamérica, el equivalente a la Champions. La diferencia aquí es que se juega doble partido. Entonces, en el partido de ida, esto es entre los equipos Lanús de Argentina y Gremio de Porto Alegre de Brasil. Pues el Gremio ganó en su casa el partido de ida 1-0, y en el minuto 71, en este momento, está ganando 0-2 a Lanús. Entonces, bueno, esto poco menos que definido ya, porque aquí el gol de visitante vale doble. Entonces, ¿cuánto tendría que hacer Lanús en en 20 y tantos minutos, pues más o menos, ¿qué? 5 goles. 5 goles para ganar. Porque si hace 4, a ver, si hace 4, tenemos 1 más 2, son 3. Sí, sí, no, si hace 4, elimina el Gremio, pero yo no veo que este equipo de Lanús, de nuevo, no lo he visto. Pero por lo que yo he podido ver aquí del agregado, y este Gremio, que es un equipo histórico, pues ha ganado varias veces la Libertadores, múltiple campeón de Brasil, es el equipo que más veces ha ganado la Copa de Brasil, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este va a ser el equipo que va a representar a Sudamérica en el mundialito que va a ganar el Real Madrid. Y habla muy bien del estado general, digamos, no solamente una muestra de del fútbol que se está jugando en Brasil, pero es una muestra, creo que representativa. Está en buen nivel el fútbol brasileño, incluso a nivel de clubes. Sí. Entonces, ojo con Brasil. Sí, señor. Bueno, vamos a, para ya ir terminando, vamos a ver qué panorama nos trae el fin de semana, el viernes. Estos partidos los viernes no me dan mucha nota, pero bueno, hay que decir, Málaga recibe al Levante el sábado 2 de diciembre, ya estamos prácticamente en diciembre. Pues voy a tener que no madrugar, pero sí levantarme temprano, porque a las 8 de la mañana, hora de Caracas, Barcelona recibe al Celta de Vigo, y bueno, voy a tratar de verlo. Atlético Madrid recibe a la Real Sociedad, que viene con ese golpe de haber sido apeado de Copa del Rey, que era una competición donde obviamente aspiraba a llegar lejos. Sevilla recibe al Deportivo, el Atlético Bilbao recibe al Real Madrid. Entonces, en el, digamos, en el nuevo San Mamés, los Leones Vascos, que siempre son difíciles, ¿cómo ves este partido, partner? El estado de forma de ninguno de los dos es bueno. En Liga viene con ánimo el Real Madrid, merced a la victoria la semana pasada contra el Málaga. Los titulares han refrescado. Yo veo con posibilidades al Madrid, aunque los Leones Vascos nunca son fácil pisar su propio territorio. Espero y confío en que el Madrid se imponga. Ok. Y el domingo entonces continúa la jornada con Leganés-Villarreal. Getafe recibe al Valencia, este es un partido que el Valencia debería ganar. Eibar al Español, Las Palmas al Betis. Y entonces Las Palmas-Betis, el último partido el domingo. Y la jornada cierra el lunes con Girona a la vez. Por cierto, hablando de Las Palmas, acaban de correr a Ayestarán, a su técnico, y Paco Gémez se acordarán ustedes de Paco Gémez. Estuvo en el último año dirigiendo al Cruz Azul aquí, no renovó, no tuvo buenos resultados, pero está de regreso en España y se habla de que puede ser el nuevo director, el director técnico de Unión Deportiva Las Palmas o en Alavés. Recuerdo la última entrevista que le escuché por radio a Paco Gémez, fue cuando ocurrió el lamentable terremoto ese reciente de Ciudad de México. Bueno, pues sí. Paco Gémez se metió ahí, se encabretó ahí, pues con todo el personal, ¿cómo se llama?, voluntario, y entonces estaba ayudando pues a recopilar pues insumos, alimentos, etcétera, para los afectados por el terremoto. Entonces, muy bien por Paco Gémez, ¿no? Sí, sí, detalles como esos creo que lo hicieron diferente. Un tipo polémico, donde él quiera ver, muy de hacer muchas cosas frente a la prensa, y aquí desde ese punto de vista no fue bien recibido. Digamos, creo que en buena medida la prensa contribuyó también a que fuera más fácil el que no renovase un año más o una temporada más con el club aquí en México. Ya está regreso en España. Veamos en dónde termina, porque creo que no va a estar mucho tiempo desempleado, eso estoy muy convencido. La prensa mexicana es difícil, ¿no? Muy difícil, y es especialmente difícil con los directores técnicos no nacionales. Ya. Bueno, entonces, el día martes vuelve la Champions. Para algunos equipos estos son partidos de trámite, para otros no, pues que se juega la vida. Uno de los que se juega la vida es la Roma, y entonces sí. La Roma recibe al Karabakh, obligado a ganar, el Barça al Sporting de Portugal, el Bayern de Múnich al Paris Saint Germain, Benfica recibe al Basilea, Celtic al Anderlecht, Chelsea al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid guindando, ¿verdad? Sí. Manchester United al CSKA de Moscú y Olympiacos a la Juve. Esa es la jornada del martes. El miércoles tenemos los siguientes partidos: el Porto al AS Mónaco, el Feyenoord al Napoli. El Napoli comentamos que estaba en situación difícil. Liverpool al Sparta de Moscú, Maribor al Sevilla, el RB Leipzig al Besiktas. Ojo, el Besiktas, que todo parece indicar que va a ser el próximo rival del Real Madrid en la fase siguiente. Atención con el Besiktas. Dime. Atención con el Besiktas, pues hay que seguirlo. Sí. El próximo rival de Madrid en la siguiente fase, no hay duda. Ok, Real Madrid recibe al Borussia Dortmund. Ahí tú, a ti te da la impresión que va a jugar con el fondo de armario, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no me da la impresión, yo creo que debería hacerlo, no sé si lo va a hacer, pero sí me gustaría ver a algunos de los chavales, incluso aquellos que tuvieron demasiada buena figuración cuando fue en la grada, irse a poner las botas en ese juego y demostrar lo que no pudieron demostrar con el otro equipo. Eso me gustaría verlo a mí. Si dan, quién sabe lo que hará. Bueno, seguramente si está en forma, Benzema jugará y Cristiano, por supuesto, jugará, y de ahí hacia atrás Ramos no va a jugar, me queda claro. Entonces probablemente jugarán con línea de cuatro, con Varane y Nacho en el centro, y los laterales Carvajal deberá estar jugando, y no sé si Teo o Marcelo por el otro lado. Esa será la defensa. Pero que está aquí Samiro de vuelta, probablemente Toni Kroos y Modric e Isco, y ahí tienes tu once. Pero eso no es fondo de armario. Eso no es fondo de armario. Eso es lo que creo que va a salir. Lo que creo que va a salir. Yo sacaría un equipo diferente, pero lo que creo que va a salir es eso. Bueno, imagínate tú que en un partido como este, que es de trámite, pues se te lesiona una de las vacas sagradas. Entonces. Sí, pues, por no mencionar otra, al propio CR7. O le sacan una roja y después pierde el siguiente partido, en fin. CR7 va a jugar porque él está tratando de incrementar su récord personal de goles en Champions. Y sabe que tiene menos tiempo de tanque que Messi y quiere sacarle la mayor distancia posible. Y pues, bueno, si pero no... tranquilo que ahí lo está esperando el Besiktas. Shakhtar Donetsk recibe al Manchester City. Y por último, Tottenham Hotspur, que ha realizado una fase de grupos excelente, recibe el Apoel Nicosia. Y así termina entonces la jornada. Entonces, bueno, desconozco cuándo será el sorteo, pues, de las bolas calientes. Pero bueno, ya a partir del martes ya conocemos quiénes van a ser. En otras palabras, en el próximo podcast vamos a saber quiénes clasificaron y quiénes no. Clarísimamente, sí señor. Oye, y hay un sorteo interesante el viernes. Hay un sorteo interesante el viernes, el del Mundial. El del Mundial. Ah, no sabía. El del viernes, sí señor. Okay. Estar muy pendientes para comentarlo porque se van a formar los grupos de eliminatorio y la fase de equipos del Mundial de Rusia. Sí. Y ahí tendremos mucho de qué hablar. Mira, y está confirmado que en el Mundial va a haber tanto VAR como el ojo de halcón. Las dos tecnologías sí se van a aplicar al Mundial. Ya está confirmado. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Lo que no está claro es si las dos van a estar en la Liga Española el año que viene. Javier Tebas anda en esa negociación con la empresa que tiene los derechos. Una de las dos o las dos estarían en la próxima liga. Bueno, ojalá no. Pero sí, parece que sí, que todo apunta hacia eso. Porque creo que es un tema de unos 4 millones de euros de por medio, yo recientemente. Bueno, pero eso es caja chica, o sea, una liga que tiene tantos ingresos por todos los conceptos, sobre todo por televisión, no se puede dar el lujo de pagar 4 millones, claro que lo puede pagar. Claro, es una inversión que vale la pena para rescatar su credibilidad. Sí. Y si no, pues que le pregunten ahí a Florentino Pérez y que saque un chequecito, pues ahí del. Sí, porque si le preguntas a Bartomeu con ese codo de titanio que debe tener, no va a poder emitir ningún cheque. Oye, por cierto, ahorita que me hablaste de Bartomeu, yo soy uno de los que he rajado aquí contra esta directiva y específicamente contra el señor Bartomeu, que a mí me parece pues lamentable, pues de lo peor que yo he visto en esas oficinas. Pero bueno, al César lo que es del César, hay que decir que la semana anterior por fin los culés respiramos, porque teníamos esa espinita ahí, pues que bueno, ¿qué pasaba con Leo Messi? Que no se ha sacado la foto. La directiva siempre dice que el contrato estaba firmado con los poderes del padre, etcétera, que no había que preocuparse, que él estaba inclusive cobrando el nuevo salario de lo que especifica el contrato, que lo único que faltaba era la foto. Bueno, pues ya se sacaron la foto, ya la pulga renovó hasta el 2021, para beneplácito pues de todos los culés, y le han actualizado la cláusula de rescisión, que en el contrato anterior estaba en 300 millones de euros, pero bueno, obviamente, visto lo que se vio en el verano, pues entonces se la subieron, en este caso, a 700 millones de euros. Yo pienso de que, independientemente de que viniera algún millonario por ahí, algún jeque, etcétera, y pusiera el dinero en la mesa, yo creo que la pulga ha demostrado pues que, a diferencia de otros, pues sí es culé, sí tiene ADN Barça, y obviamente no aprobaría una transacción de ese tipo, a menos de que realmente estuviera en problema con la directiva, lo cual pareciera de que ya no es el caso, porque si le hacemos caso a la foto, pues había un ambiente bastante distendido entre la principal figura del club, inclusive de su historia, y el presidente que, bueno, repito, el César lo que es el César, y al fin Bartomeu despejó la incógnita. ¿Algo más que comentar, partner, antes de cerrar? El gusto que me ha dado participar en el cast de hoy, y pues ansioso ya de ver el fin de semana los partidos que se vienen y el cierre de la fase de Champions que se viene la semana que viene. Así es. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo te agradezco de nuevo tu participación, pues lo he disfrutado como todas las semanas. Esperemos que pronto regrese Alejandro para que podamos tener el 2-1, pues acostumbrado. Les recuerdo a la audiencia, nuestro punto de contacto en primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com, estamos también en iVoox. Y bueno, ya dado de que no pude encontrar el himno de Fuenlabrada, pues vamos a cerrar con el Can del Barça, pues para celebrar estos 118 años de nuestro querido club. José Miguel, felicitaciones. Gracias. Abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.